Bueno, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pensabais? ¿Que no venía? Sí, vengo, ¿eh? Jodimos unos cuantos, seguramente, que ya estabais pensando, ah, no viene el anedónico. No, puta, pues aquí está el anedónico, aquí está, para de buscaña. A ver, ¿y por qué coyones? Historias de la informática. ¿Por qué coyones sale la grabación prácticamente en mono? Sale un canal la hostia de fuerte y sale otro canal, pequeñín delgadín. Bueno, anda, ¿qué vamos a hacer? Estas cosas pasan porque estoy en una radio libre. Igual si fuera una radio comercial seguramente no pasaría. Claro, ya normal, porque vamos a entendernos. Cuando hay una radio libre, no dependes de nadie, ¿eh? No dependes de nadie, en una nadie que te pague. Entonces tampoco en una nadie que controle a ver si las cosas están bien. Vamos a ver, yo por ejemplo tengo una empresa, ¿eh? Normal, tengo una empresa. Y digo, joder, pues vamos a hacernos publicidad en una emisora de radio, ¿no? Tengo una empresa, qué sé yo, pues ponte de pintures, ¿eh? Mismamente, de pintures, puede ser un buen ejemplo de una cosa de la que puedes hacer una empresa, ¿eh? Pones una empresa de pintures, ¿eh? A ver, dime, perdonad que corte el discurso, pero resulta que ya tengo a Nécar ahí metida en el chat. A ver cómo tengo yo que hacer para meterme yo también. A ver, pongo aquí unas palabrinas raras sin sentido, le doy al intro y entonces luego pongo esto, pincho esto que pone sing in. Todo esto son cosas que veis en el chat. Si no sabéis de qué estoy hablando, nada, joder, venís al chat y sabéis enseguida. Después, en un cuadradín que me sale, pincho lo de sing as west y pongo el mío nombre, el del anedónico miserable. Anedónico con tilde, ¿eh? Porque yo no escribo sin tilde. De hecho, joder, acuérdame mucho de una frase muy guapa que sentí aquí en la radio, que llegué de uno que decía, joder, yo pongo tildes hasta en las pintades, claro, como tiene que ser. Porque ahora esta me sale con, a ver, espera, y que salirme aquí una cosa con minúscula, no, joder, que tiene que ser en mayúsculas, coño. Otra cosa, hay que poner tildes, pero también hay que ponerles mayúsculas y las minúsculas donde toca, ¿eh? Anedónico miserable, ese soy yo, el anedónico miserable, que lo sepáis. Y ya estoy ahí, sí, pone Wesmel is now anedónico miserable. Pues ese soy yo. Bueno, pues a lo que estábamos, vamos a ver. Tú suponte, ¿eh? Suponte que tú mismo decides montar una empresa. Es una empresa, pues, vamos a poner una empresa de pintura. Quien dice una empresa de pintura dice una floristería. A ver, quédame igual. Algún tipo de actividad comercial, ¿eh? La que te da la gana. Y dices tú, bueno, pues parte de la actividad comercial, lógicamente, ¿eh? Parte del beneficio, ¿eh? Implica hacer una especie de gasto, un poquillín de gasto, en lo que lleve publicidad, ¿no? Digo yo que sí. Vamos a aprovechar para saludar a un compañero que tengo aquí, a ver si él opina que también. ¿Qué tal, Bombi? ¿Cómo estás? ¿Tú opinas que hay que hacer un gasto en publicidad si quieres sacar una empresa adelante? Sí. Vale. Yo, de hecho, diría Radio Cuba que permites espacios publicitarios en la su página. No, hombre, pero ya que si permitimos espacios publicitarios, entonces lo que hacemos es que saquen el beneficio de los demás. Nosotros como sacamos el beneficio, hombre, sí, porque nosotros pueden pagar. Ya, pero yo la hostia, porque luego entonces tenemos que tener licencia y la de mi madre. Hombre, pero podéis pagar en favores a la radio, hombre. ¿En favores? ¿En favores de qué tipo? No sé, de Claro. Pues venir aquí a colaborar, a donar libros a esta sí. biblioteca. Tú fues una publicidad en mi negocio y yo pongo el culo. Bueno, a ver, no estamos hablando de favores culinarios. Así me entiende usted. No. Estamos hablando seriamente o no. Pero vamos entonces a ir un poco más allá. Vamos a suponer que yo tengo esa floristería, y yo llámase Flores Pepín. Vamos a Flores Pepín, porque yo suponer, yo llamo bien Pepín. Muy bien. Suponelo, sí. ¿Vale? Si pues llamáis Manolo, pues ponéis Floristería Manolo, lógicamente, porque si pues llamáis Manolo, no tenéis por qué poner Floristería Pepín. No llega una cuestión inalienable, no hace falta. Bueno, Floristería Pepín. Y dices tú, joder, pues para que se me conozca, en el barrio no veo, decir yo a estos de Radio Cuca que digan, nada, Floristería Pepín, las flores más guapas de tu bio. Qué guay, ¿no? Y nosotros decimos lo de siempre en cuando, y entonces el de la Floristería Pepín nos aperres, nos aperres a cambio. Pero claro, entonces el de la Floristería Pepín tendría una serie de exigencias. Es decir, si un día está el servidor cayó y no se siente por internet, vende la Floristería de Pepín y diría, oye, pues de estos, qué sé yo, 50 euros que te di por decir que era Floristería de Pepín y de puta madre, pues devolvéisme 30, porque a ver, no lo sintió tanta gente como tenía que sentirlo. ¿No es verdad? Puede ser verdad. ¿Sí? Pero ya que el marketing en una empresa, ¿sí? No está solamente en la publicidad. Bueno, joder, pero está emisora de radio. Está en simpatía. Vale, sí. De hecho, hay muchas empresas que medraron para arriba en sin gastar un duro en publicidad. Vale. ¿Qué dices? Sí, a ver, sí, no te digo que no, pero vamos a ver, Bombi, somos una emisora de radio. Nosotros, ¿qué más nos va a dar lo simpático que sea el paisano que atiende la floristería? A nosotros nos da perres por decir que lleve unas flores de puta madre. ¿No bueno, imagina? Sí. Claro. Pero, ¿y si un negocio del barrio qué? Bueno, estás apoyando el comercio del barrio, el comercio del barrio, que para que no decaiga, ahora que claro. Hay tantos centros comerciales y tantas cadenas de flores. Para mí el comercio, no tengo ningún interés en apoyar ningún tipo de comercio, vamos a ver. Bueno, sí, eso también lleva la leche. El caso de decírtelo porque llevase bien con los vecinos, pero bueno, da igual. A ver, una cosa es llevase bien con los vecinos, una cosa es decir, un día, oye, pues la asociación de vecinos de aquí monta no sé qué cosa, vamos a decir todos, eso sí. Pero no vas a decir la floristería Pepín que está en dos calles más para abajo, tiene unas flores, ¡buah, que te cagas! Ahora compras esas flores y madre de Dios, no tiene nada que ver con las flores que compras en otros sitios, son mucho mejores las flores de Pepín. Yo no te decía una floristería, no sé, hay cosas que tienen más demanda que las flores. Bueno, las flores y un ejemplo, y no sé, bueno, hombre, ya, podemos hablar en vez de la floristería Pepín de la carnicería Manolo. Tampoco. No vamos a entrar en el tema de la carne, porque seguramente, porque en esta radio hay gente vegetariana y vegana, que lo sé yo. Ah, sí. Así que sí. Esto podría equivaler a muchos. Ah, pero si esto fuera una radio comercial, tendrían que joderse, ¿eh? Sí. Sí, que llegue sí, Luis claro. Del Olmo o esta gente cuando viene el anuncio de qué sé yo, de la pastilla no sé qué, milagrosa, no la cuentan igual no se la creen, igual Luis Del Olmo no se cree que el rollo, la pastilla esa que tomen para cagar, de verdad sí, porque a Luis Del Olmo hace años por lo menos, hacía publicidad una cosa que se llamaba, como era, madre Dios, cómo se llamaba aquello, que ya era muy muy muy bueno, tío. ¿No conociste el corte aquel que se expandió mucho por internet de este, como este que ya me está casa con una rubia, hombre, el Pumares, el Carlos Pumares, haciendo la publicidad del Fiberland, me parece que se llamaba, o Fiberland, no sé qué, no, con un gallego, madre de Dios, y era buenísimo. Si podéis entrar a internet, bachaila, porque claro, llega un gallego y estaba diciendo, ah, pues tiene usted que tomar una pastilla de Fiberland. Entonces el gallego decía, una de Fiberland, no, una de Fiberland. ¿Cómo es Fiberland? No, que lleve Fiberland y tal. Y al final decía, espera que se ponga mi mujer, a ver si lo entiende y tal. A ver, que lleve tal, no, el Fiberland, que no, que lleve Fiberland. Montamos una muy buena, porque luego empezaban el gallego con la mujer. Ah, claro, y es que son letras extranjeras y tal. Y entonces el Pumares ponía así todo encendido, que no, que las letras son universales. Y bueno, no, una anécdota muy guapa. Bueno, no sé. Ya lo mejor, Pumares no tenía ninguna fe en el Fiberland, que el Fiberland como coño se dijera de las narices. Lo que pasa es que pagaban y a su programa por, y a la emisora, por hacer la publicidad al Fiberland aquel. Y decir, vosotros imaginéis que me viene aquí uno ahora y me manda a hacer publicidad de algo en lo que yo no creo. Bombi, imagínate, que da quien pagara la radio para que hiciéramos publicidad del aniversario de la República, de los festejos del aniversario de la República. ¿Tú estarías a gusto en esta radio haciendo publicidad? No, yo no. Yo tampoco. A ver, personalmente no tendría ninguno. No, pero hay que elegir la publicidad. ¿Qué elegir la publicidad? La publicidad y publicidad. Y si no tenemos publicidad, no debemos nada a nadie. Esa es la gracia de una radio libre. ¿No te parece? Sí. ¿Ah? Pero fuiste tú el que empezaste diciendo lo de la publicidad, coño. Pues yo sí, claro, empecé porque precisamente yo en un ejemplo a la inversa, quiero simplificar a la inversa como ya que no era necesario tener publicidad, que la publicidad que la publicidad no era buena por una radio libre. Tú empezó porque no tiraba bien el. Pero puedes hacer publicidad de radios libres. A ver, eso no es publicidad comercial. Eso no es publicidad comercial. Claro, bueno, no... ahí, a este punto del debate, creía yo. Radio Cuca no tiene publicidad comercial. Y es mejor que no la tenga por este tema que estamos hablando precisamente. Porque la publicidad comercial, faesla a cambio de daqué. A cambio de perres. A cambio de perres. Entonces. Hasta el ayuntamiento nos ofreció una vez. ¿Sí? Perres. A cambio de meter cuñes. Ah, sí, es verdad, eso acuérdome yo, hay muchos años, sí. Hay muchos años. Y es verdad, es verdad. Con lo cual desechóse completamente lo de la subvención. Sí, es verdad. Aparte, si una radio que recibe subvenciones ya no es una radio libre. Pues es verdad. Una radio subvencionada por Gabino. Sí, porque bueno, y un poco más sutil que la publicidad comercial propiamente dicha. La publicidad comercial propiamente dicha, está claro, o sea, yo doy unos perros para que digas eso, tienes que decirlo y tiene que salir en condiciones, si ese día por lo que sea se corta la emisión o no furrula el micro tal, te jodes y devuelves el perros, porque yo pagué para que se sienta, no para que no se sienta. Claro, una subvención igual no inyecta en la China, ¿no? Al fin y al cabo, yo un poco más sutil la cosa, pero si para el año que viene no comulgaste bien con los principios que se supone que tiene esa entidad que te subvencionó, igual no te subvencionan más. Igual, qué sé yo, no sé. Estas cosas que decimos en la Cuca, llevarlas, gustarán al ayuntamiento, a las que decimos a algunos. Porque otra cosa guapa que tiene la Cuca y es que cada uno dice lo que da la gana. Eso también. Yo digo una serie de burraes, todos los jueves para la noche, pero no necesariamente los demás dicen también esos burraes. Hay otra gente muy serio que fue unos programas muy serios, y programas que da gusto, que parecen malos, están realizados con una calidad. No en mi caso, en mi programa yo una porquería. Yo no porquería en el sentido técnico, digamos, Nosotros no, nosotros igual ya está entretenido. Hay gente que gusta, o sea que no os digo más. Pero ahora sí, ahora encuentrome yo con un problema. Y es que, efectivamente, estamos aquí, vengo a hablar de la radio y tal, pero no decimos ni siquiera. Bueno, sí, que radio, sí, ya mencionamos Radio Cuca, ¿no? Sí, unas cuantas veces. Radio Cuca mencionamos unas cuantas veces. Oye, para los que no lo sepáis y llegaréis por aquí de casualidad, que sería mentira porque aquí no llega ni Dios de casualidad. ¿Tú conoces a alguien que llegara a Radio Cuca de casualidad? Que estuviera dando vueltas por el dial y dijera, oye, que me gusta esta radio, voy a quedarme en Radio Cuca. Yo creo que no, eso no pasa. No, me... Ailos. Ailos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Madre mía. Hay gente para todo. Yo creo que no, No sé. Bueno. No sé, igual sí. Oye, prestaríame equivocarme, pero darme la sensación de que el que llega a Radio Cuca llega por algo. O llega por un fanzine que había por ahí, o llega por un amigo que falla un programa, o que comentó que está esta emisora, que tal. Pásame a mí. ¿Qué? Pero bueno, oye, que no digo nada, que puede ser que no se haya asina. Hombre, yo, si quieres, cuéntate cómo llegué yo a Radio Cuca. Venga, yo una historia guapa seguramente. Yo, en el año 2000, tenía un grupo de supermúsica. Entonces no teníamos donde ensayar. Y dijeronnos que había un local, aquí, en la calle Monte Gamonal, que deseaban ensayar. Ah, que yo, ¿dónde estábamos en antes? En Monte Gamonal, claro que sí. Pero... bueno, claro, como no teníamos equipo, pues no molestábamos a nadie. Y éramos super músicos. Entonces, pues, entramos a ensayar ahí. Y así es como conociste a Radio Cuca. Y así es como conocí a Radio Cuca. ¿Ves? Como no llegaste de casualidad, llegaste porque de ensayar ves aquí. Pero no lo conocí como una radio. Bueno, hombre, pero luego conociste la como radio, precisamente bueno, sí, por sí. Haber tenido otro tipo de contacto. Esa es la cuestión, eso es lo que yo veo, que ye, joder, que Radio Cuca ye maravilloso y que nadie no llega de casualidad. Ay, Dios, que me entra la tos. Pregunta aquí una moza. A ver, que Miriam, ¿de qué va esto de la publicidad? ¿De qué va esto de la publicidad? Pregúntalo en el chat. Bueno, pues ¿por qué no vamos a hablar de la publicidad? Joder, claro que sí. La publicidad está en nuestras vidas, moza. Mucho. La tu retina del tu huello recibe al día más de 200 imágenes publicitarias. No, más de 200.000 imágenes publicitarias. Sí. Que lo sepas. Nunca te doy por contar cuántas veces ves al día el garabato y de Nike. Pues veslo seguramente que más de 200 veces al día. Posiblemente. Pues mira. Y luego, bueno, eso es lo que se ve por la retina, lo que entra por el huello. Pero a ver, aquí estamos hablando de radio. Poné la radio, poné una radio cualquiera y miráis a ver si tiene publicidad o no tiene. ¿Y cuánta tiene? Podéis decir, wow, Radio Nacional no tiene publicidad. Y una polla como una olla, diría yo. Poné Radio Nacional, hombre, un ratín, y miráis a ver si no anuncian de qué cosa. A ver, nosotros anunciamos muchas, sí, es verdad. Pero seguramente ellos anuncien más y anuncien dentro de una misma línea y de una manera bastante más tendenciosa que lo que hacemos nosotros. ¿No más pared? Sí, yo diría que sí. Bueno, yo, aunque llegue un poco pronto todavía, yo creo que igual ya llegue el momento de poner un cantar. A ver, ¿cuánta gente tengo hoy metida en el chat? Madre de Dios, ¿cuánta gente tengo hoy en el chat? Hoy tengo a Lucía, tengo a Miriam, tengo a Nécar. Bueno, pues la primera que llegó fue Nécar, La primera que llegó fue ella. O sea que vamos a poner un cantar y vamos a dedicarlo. Hoy voy a dedicar un cantar a toda la gente que se me meta al chat. O sea que ya sabéis que si queréis un cantar, tenéis que meteros al chat, ¿vale? Otra cosa ya, a ver, ¿cuál? Bueno, pues mira, este que yo uno que tenía yo muchas ganas de poner. De hecho, como este programa no es musical, la verdad, y de hablar de cosas y los cantares que pongo, hay tiempo, hay meses o hay casi años, prestaba a mí poner a lo mejor cantares que tuvieran que ver un poqueñín con lo que estaba contando, tal, que fueran en sintonía. Bueno, pues ya, no es el caso. No hay caso, ya hay varios meses que no tengo el más mínimo interés en hacer eso, y entonces es lo que yo hago, yo cargar un lapicerín de estos de memoria, un USB de estos en cuestión, pues cargo con cantares, pongo muchos, porque yo total, como después en el programa pongo 3 o 4, pues puedo poner todos los que me da la gana y así tengo por unos cuantos programas, para no repetirme. Bueno, pues efectivamente eso fue lo que hice, ¿no? No sé cuántos tengo aquí, tengo la de Dios, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cantares nada menos. No llegué con la intención ni mucho menos de ponerlos hoy. El día que ponga yo 13 cantares en el mismo programa, madre de Dios, entonces llamaría al médico que venga a verme o algo, porque no será normal. Yo pongo 3 o 4 y van que chuten. Pero bueno, que me tomo muchos para tenerlos ahí, para no tener que preocuparme de poner más. El caso es que, bueno, pues hoy fui yo para casa con ganas de sentir este cantar y sentirlo y tal. Y decir, joder, pues qué guapo sería poner este cantar en la radio. Ya veréis que no llego a cantar ni mejor ni peor que otros. Lo que pasa que a mí apeteció me poner este hoy. Apeteció me sentirlo hoy. Otro día apetece te sentir otro. O posiblemente vosotros os ponga este cantar. Y digáis, pues tampoco ya era para tanto, no sé por qué el anedonia comercial tenía tanto interés en poner una anedonia, pues qué sé yo, pero bueno, no me igual. Yo el caso ya que pongo va dedicado a Nécar, que bueno, Nécar por lo visto hoy tuvo una, según me estuvo contando, antes que la vi, tuvo una serie de problemas con perros, con qué sé yo, madre de Dios. Oye, espero que todo saliera bien, que quede claro, porque bueno, marchabas a la batalla en aquel momento y qué sé yo cómo acabaría todo. Esperemos que acabara bien. Bueno, sentí este cantar que os presta a todos. Este, como voy a dedicarlos por orden de entrada, voy a dedicarlo a Nécar, que fue la primera que se me metió al chat esta noche. Después voy a seguir dedicando a los demás, ¿eh? Ay, mira, dinos en el chat. Al final nos salió bien. Cambiamos de prao y atacamos a unas piñas. madre de Dios, que será eso de atacar unas piñas. Pero bueno, nada, oye, es lo que sé ya, seguro que está bien, porque acábalo con un simolín de estos que lleva unos puntos, como unos puntos aparte y un paréntesis, que eso, para los que no tenéis de la informática, que seguro que sois por lo menos uno de los 3 o 4 millones que me estáis sintiendo, eso quiere decir felicidad, ¿eh? O sea que, joder, pues lo dicho, que la cosa fue bien, ¿no? El ataque a las piñas, pues, pues fue positivo. Venga, sentid todos este cantar, que te ha dedicado a Nécar, ¿vale? Venga, sentilo. Bueno, ya volvimos a terminar de cantar. Igual tengo que presentar esto a condiciones, porque queréis que os deja. Yo creo que para mi idea que no presenté tan siquiera, pero bueno, no pasa nada. Lo dicho, en una mesa normal, de estos comerciales o tal, pues a lo mejor hay que presentar el programa de la que pierdo, ¿no? Y es normal, presentarlo al principio, no presentarlo al final, ¿no? ¿No vos parece? Bueno, lo que pasa es que esta emisora no es normal. Estoy a Radio Cuca, estoy a Radio Cucaracha. La radio del queso un kilo, la radio del queso un kilo punto orgasmo. Que por cierto, vaya mal que lo pille la gente. RADIOCUCA.org. ¿Sabéis el otro día, el viernes pasado? Madre de Dios, lo que me costó. Bueno, cuéstame siempre. Yo me acuerdo que hay tiempo, siempre decía eso de, sí, mira, Radio Cuca, punto, no, Radio Cuca, Cuca de con letras, sí, Q de queso, Q de kilo. Y madre, la gente ponía de todo, ponía de todo, pero lo que quiera. Les siete y tres estos, joder. Oye, pues el otro día ya, deletreando y todo, digo, mira, apunta, RADIOCUCA. Entonces el tío escribe, RADIOCUCA. Digo, no, RADIOCUCA. RADIOCUCA escrito con las cuatro letras. Y yo ya desesperado, digo, madre de Dios, pero vamos a ver cómo te explico esto. Entonces, ahora, gracias a esa anécdota, ocurrióseme el deletrear y además decir que son siete letras. O sea que tenéis que aprender la dirección esta con las siete letras. Bueno, digo, yo aprenderla. Vamos a ver, los que estáis aquí ya sabéis de sobra que la dirección es Radio Cuca Motor. Pero bueno, acordáis, pues, coño, radiocuca.org. Siete letras, punto o tres tres. Bueno, primero tres, que son W, tres W, punto, siete letras, radiocuca.org. Joder, es más fácil imposible. Que esa tiene una manera de sentir Radio Cuca. No solo de sentirla, porque si pones ese www.radiocuca.org, vais a poder hacer muchas cosas más. Vais a poder sentir Radio Cuca en directo, vais a poder visitar el blog del grupo de montaña Ramón Mercader, que por cierto, el sábado vamos para Ibias. Si a quien se apunta, todavía está a tiempo. Sí, joder, que te da tiempo. Manda un correo a la radio, radiocuca@radiocuca.org, y ven con nosotros al monte. No pasa nada. Sí, apuntáis, pues joder. Prestaríais lo de Dios que vos apuntáis. De fecho, bueno, te iba a decir que toda la gente que vino repitió, pero no digo esa verdad porque hay gente que vino que no repitió. Bueno, pero da igual, joder, repitió mucha gente. Los más repiten. Hay más que repiten que los que no repiten. Y no sé qué más cosas podéis echar un vistazo al catálogo de la Bibliotecuca, de esta biblioteca humilde pero prestosa que tenemos en Radio Cucaracha. Y una biblioteca que vosotros veisla y decís, bueno, pues, a ver, son cuatro libros, ¿no? Porque este local es pequeño de la hostia, y es muy, muy pequeño. Entonces, bueno, pues vosotros diréis a lo mejor, joder, pues son cuatro libros que caben aquí, que... No, pero luego miráis los títulos y, los libros no tienen el otro de los libros de la misma manera que el de un libro cualquiera, un volumen. No es su valor, lo gordo o lo grande que sea, sino el contenido, lo que tenga escrito. Esta es una biblioteca en la que tampoco lo importante no es los libros que aquí tenemos. Es el contenido de esos libros. Son los libros en concreto, no la cantidad de ellos, no el sitio que ocupen, sino que tenemos una serie de libros que posiblemente están aquí y no encontréis en otra biblioteca. Y dice otra, dice, por ejemplo, mismo una biblioteca pública del Principado de Asturias, no vais a topar de algunos de los libros que están aquí. En bibliotecas específicas, de facultades, de la Universidad de Oviedo, no vais a topar de algunos libros que están aquí. Yo creo que en la Facultad de Historia no hay de algunos libros de historia que están aquí. Digo, es luego totalmente serio. Estáis todos invitados a venir a conocer la biblioteca. el que tenga ganas de conocer a los sábados por la mañana está abierto al público. Suele estar aquí un compañero que vos la enseña gustoso, y si vos apetece podéis hasta hacer vos socios de mi madre. Bueno, entonces la emisora ya está presentada, ¿eh? Qué curioso esto de ponerse a presentar la emisora cuando ya son las 11 menos cuarto. Supuestamente este programa empieza a las 10. Bueno, y empezó un poco más tarde, pero bueno, de todas maneras no deja de ser curioso. Pero bueno, vuelvo a decíroslo una vez más, y una cosa de estas que podemos hacer es radios hiper, y que no podrían hacerse es radios comerciales. Eso sí, la emisora está perfectamente presentada, pero lo que a lo mejor no está tan presentado, y este programa, creo que no mencioné el nombre de este programa todavía en todo lo que va de en todo lo que va de noche. Qué presto ye. Y uno goza de esto de ser libres, En otros sitios no se podía hacer. Vosotros imagináis cualquier programa de la serie o de la COPE, no diciendo qué programa ya hasta que lleven ya 3/4 de hora. Eso estamos por hacerse aquí. Eso es nomás por hacerlo, anedonia. Mira, tengo ganas de falaros una cocina, que, bueno, hoy sabéis que ya 14 de abril, 14 de abril ya la conmemoración, el como queráis llamarlo, el recuerdo, el festejo, el, bueno, lo que sea, de la proclamación del año 1931, de la que fue la segunda etapa na que este estado en el que estamos, llamado España, actualmente Reino de España, bueno, pues fue la segunda ocasión a su historia en la que se regió por un régimen republicano. Republicano, o sea, ausencia de rey. O sea que hoy es el aniversario de la proclamación de la Segunda República. Y yo, bueno, hay años, yo ya era el primero en las clases. Hay mucha gente que aprovecha el día para reivindicar pues estas cosas. Ay, perdona, que corto un momentín. Buenas noches, Nácar, que marches a dormir. Muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Venga, duerme bien. Seguimos con el tema de este que estaba hablando. Bueno, pues estaba hablando de que hoy es el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Bueno, pues la cuestión es que a mí llámame, ¿qué quieres que os diga? Mucho la atención, porque montas un griega de la hostia. Resulta que todos los más o menos pseudo izquierdosos están ahí, todos contentos. ¡Ah, república, república, tal! ¡Qué guapo ya la república! ¡Que abajo el rey! Estas cosas, bueno. ¿Yo qué quieres que os diga? Y es verdad que yo cuando ya era niño, cuando ya era mozo, también iba de eso, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Yo como que apoyaba cualquier cosa que fuera un poquillín contra lo establecido, ¿no? A ver, si ahora estamos en monarquía, pues yo ya era republicano. Si ahora estamos en capitalismo, pues yo ya era anticapitalista. Si ahora estamos en, qué sé yo ya era otro, del otro lado, mezclaba un montón de cosas. Y a la vez llevaba la solapa un pin anarquista, la otra un otro comunista, como si se pudiera llevar juntos, si fuera la cosa más coherente del mundo. Igual llevaba una bandera de la república, llevaba otra independentista sudiana, qué sé yo, pero bueno, estas cosas que se fan de guaje, ¿no? Otros niños cuando son púberes o adolescentes dedícanse a vestir ropa pija y a parar por las discotecas y los pubs, a follar lo que puedan. Bueno, pues que yo dedíqueme a estas otras cosas, ¿eh? Pueden ser mejores o pueden ser peores. Hombre, yo creo que igual un poco mejores son, porque aunque ahora me doy cuenta, pues canciónme perfectamente de que estaba totalmente equivocado en la mayoría de las cosas que yo pensaba de aquella, también me doy cuenta de que fueron necesarios, fueron necesarios pasar por aquello, por aquella especie de masa informe, para luego poder, para que pudiera emerger una idea, unas ideas, una conciencia un poquillín más estructurada. En aquel momento ya era todo una especie de batiburrillo, ya era un totum revolutum, que dicen los finos, ya era una especie de totum revolutum, todo valía. Bueno, pues ahora ya no vale. Ahora es más de las cosas, ya no valen. Ahora nada más valen unos pocos. Y entonces yo, gracias a tener pasado por todo aquello, ahora soy a darme cuenta, soy a pescanciarme de que, bueno, cuál de todo aquello y era de aquello que yo puedo considerar ahora como bueno y cuál era de aquello que yo puedo considerar ahora como malo. Y más, y nada más, puedo pescanciarme de cosas que no tengo por qué considerar buenas ni malas. Sencillamente considero que no merecen ningún valor, que no tienen ningún sentido. A ver, por ejemplo, esto de la República. Yo soy, en principio, contrario a toda forma de Estado. No a lo mejor, no me entiendes mal, no soy a lo mejor de estos destruccionistas. Diría yo que hay una palabra que a lo mejor viene a cuento. No soy destruccionista. No llequetea contra lo que hay sencillamente por el fecho de estar a la contra. No. No estoy en contra de lo que hay porque lo odie. A lo mejor en determinados momentos puedo llegar a odiarlo, pero seguro que ese no lle el motivo. Yo, como os diría, lo que proviene de sentimientos, de emociones negativas, déjalo en cuarentena, no me fío de ello, no me fío de ello. Si vino de un momento así, de una emoción arrebatadora, negativa, no sé si me estoy explicando, pero bueno, que yo eso déjalo en cuarentena. Intento buscar para saber si, por ejemplo, a ver, yo supongamos que tengo un pensamiento. Ese pensamiento proviene de una de algún tipo de emoción negativa. Pues yo, para saber, cuando me calmo, porque oye, pues en un momento a lo mejor exploto y en ese momento yo cuando nace ese pensamiento, de esa explosión. Cuando me calmo, pienso, a ver, pero esto que yo pienso, ¿soy capaz de llegar a ello, de llegar a esta misma conclusión, pero partiendo de qué positivo? Partiendo de un pensamiento positivo, de una emoción positiva. Si soy capaz, entonces valoro. Digo, vale, entonces esto, en lo que yo creo, ya es realmente bueno. Y ver, verdad. O sea, esto tiene que ser un pilar fundamental de porque se rige la mi vida. Si no soy quien, a fundarlo en nada bueno, en nada positivo, entonces, bueno, pues a lo mejor, no puedo evitar seguir pensando así, ni seguir creyendo en eso. Pero no me fío al 100% de ello. Y es decir, está ahí, a lo mejor lo siento, a lo mejor incluso lo pienso, pero con cuidado, con cautela. Siempre creyendo, no fui quien a llegar a ello. Por algún buen camino, por algún camino del bien, de lo positivo, entonces es no es fiable, no es de fiar, está ahí, pero no es de fiar. Tengo que estar siempre cauteloso, tengo que estar siempre soñarte, no vaya a ser que. Entonces yo lo que os decía, yo en principio estoy en contra de cualquier forma de eso que llaman Estado. Dame igual el Estado, por eso precisamente os la cuento todo este tema. Dame igual el Estado con un rey, que más me da a mí, que sea un rey, que no que el Estado, que lleve un presidente. ¿Qué más me da? Dame casi igual también si ese presidente está escogido en metiendo unos papelinos en una caja de plástico, de cristal, o está ahí porque da la gana y lleva 20 años. Sí, bueno, puede haber sutiles diferencias, ¿no? Pues en un caso puede estar peor, puede haber, qué sé yo, en uno puede haber más gente torturado y en otro menos, no sé. A veces pienso que tampoco lle tan asina, pero bueno, no lo sé, no tengo los datos. Tienes más derecho a protestar cuando vives bajo un sistema democrático. Bueno, pues sí, a lo mejor sí. Otra cosa allí que esa protesta valga para qué, ¿no? No está tan claro. A lo mejor en una situación reprímente dándote de palos, y a lo mejor en la otra reprímente fundiéndote la vida, qué sé yo. Mira, y hay poco enteréme del caso este, que está lleno de pintadas. Lo que pasa que, bueno, pues casi a lo mejor los que hicieron las pintadas tenían que darse cuenta de que si no sabes de qué va el tema, no te intereses por las pintadas, ¿no? Pintadas de, pues es una moza que parece ser que hicieron la vida imposible, hicieron inmóvil de sí en el su trabajo, porque por lo visto metió, no sé cómo fue la historia, metió en casa a una que venía a visitar a un preso de esta Villabona, qué sé yo. A ver, ¿tengo yo la tía a favor de los presos de ETA? No, ni de lo más ñoña que pues podéis imaginar. ¿Pienso que una persona tiene derecho a visitar a otra? Sí. ¿Pienso que el hecho de facilitar la posibilidad de venir a hacer esa visita, por ejemplo, dejando de dormir en casa, tiene poder hacerse o debe ser de que refogó por la sociedad? Hombre, pues pienso que tiene que poder hacerse incluso al asesino más despreciable, ¿eh? Porque incluso aunque penséis que el asesino más despreciable merece la su situación, a lo mejor no la merece la persona que viene velo, ¿no? Su madre, su mujer, su X, lo que sea, pues a lo mejor no tiene por qué cargar con parte de la condena. Ella carga con ella por el mero hecho de tener preso a un ser querido, que puede ser un ser despreciable, pero un ser querido para ella, ¿no? Pero bueno, el que seguramente no es culpable y la persona que sencillamente lo ayuda, ¿no? De ahí la posibilidad de que pueda hacer ese desplazamiento y dormir fuera de la sociedad para poder ir a ver a su familiar. Bueno, pues a lo mejor en una dictadura de esas, pues a esa persona lo que fan lleve dale una paliza. En este caso lo que hicieron fue hacer la vida imposible en el trabajo. Bueno, ¿qué es peor? ¿Qué es mejor? El otro día tuve una charla de un expreso que él decía que personalmente prefería la tortura física a la psicológica, porque decía que la tortura física pasaba antes que la otra. O sea, cuando venían los carceleros y me daban una paliza, bueno, pues sí, tal vez unos días con las costillas dolorías y tal, pero bueno, tampoco, oye, eso pasaba. Pero cuando te leí en las cartas, cuando una carta que tú mandabas no sabías si iba a llegar o no, si llegaba, iba a llegar con tachones y unos meses después, y eso ya era peor. Hombre, no sé, cada cual sabrá que llegue mejor y peor para ellos, yo no sé. No sé si estaría de acuerdo con él o estaría, no sé si querría mejor la paliza o querría mejor que me fundiera la vida de esa otra manera. En fin, no sé. Y volviendo al tema, entonces, ¿qué yo mejor? ¿Que la dictadura o la supuesta democracia esta? Que no se parece mucho a lo que etimológicamente significa la palabra, ¿no? Demos y gracia, poder del pueblo. No sé de qué pueblo. El nuestro poder y votar de ese mes en cuando. Que votar tampoco. Y yo, bueno, pues ahora no me acuerdo las cifras, pero el que tenga ganas puede mirar puede sentir otra vez un programa que hice mucho cuando fui unas elecciones generales, que hicieron después y analizar los resultados. Estábamos votados por el partido que realmente obtuviera el voto, no me acuerdo si era del 20, el 25% de las personas que vivían en este país. Bueno, en fin, oye, hay los que lo prefieren así, ¿no? Hay los que lo prefieren así, ¿no? Bueno, oye, pues ellos mismos. Yo personalmente no, a mí dame igual, a mí dame un poco igual. Porque yo, como os decía, estoy en contra de todos los estados. Todo esto viene cuando lo he dicho, que hay el día de la República, ¿no? La conmemoración de aquel día de 1931, aquel 14 de abril de 31, en el que se proclamó la Segunda República Española. Sigue habiendo represión, sigue habiendo cárceles, sigue habiendo todo lo que había. Pero ya era una república, ya no había rey. Ya no había rey, no había monarquía hereditaria, sino que había que escoger al... De aquella todavía menos que ahora, sale un 20 y pico por ciento votando todos los mayores de 18 años. No siendo como ya los inmigrantes, los presos, me parece, que tampoco un voto, no me acuerdo, ese día difícil la tal. De aquella encima, para arriba, no votaban tampoco las mujeres. Vamos a sumar eso, que no votaban las mujeres. Tremendo, tremendo. Pero bueno, oye, y era otra cosa. Oh, y era la república, no, y era tal. Bueno, yo personalmente... estoy en contra de cualquier forma de Estado. Y volviendo a lo que falaban antes, yo decía, bueno, yo no me fío de ninguna idea que salga de la mi cabeza si no soy capaz de ver que tengo la posibilidad de llegar a ella por un sitio positivo. Yo no llegué que te contra cualquier forma de Estado por un afán destruccionista, por un afán, no sé, de... Y decir, pues como no me gusta lo que hay, destruyo y luego qué sé yo lo que vendrá y tal. No. Yo llegué, sinceramente, amo la vida, amo la potencialidad de la vida. Estoy enamorado de todas las cosas que puede hacer un ser humano, sin dañar a los demás, por supuesto. Cuando falo de los demás, falo de las demás personas. De las demás personas humanas y no humanas, incluso de los seres minerales, es que existe la posibilidad de no dañar nada, de vivir, de expandirnos, de convertir esta subvida que tenemos, esta vida, ¿a qué porcentaje estamos viviendo ahora mismo? ¿A poco, un porcentaje pequeño, podemos expandirlo, podemos llegar al 100% de la vida? Pero para eso no podemos tener liendes, no podemos tener cortapises, no podemos tener estos chalos de tierra, que es una metáfora para llamar a los estados. El estado básicamente existe, cualquier estado, el monárquico, el republicano, el democrático, el dictatorial, existe básicamente para coartar, para que las personas no puedan hacer lo que ellos peta en el momento que ellos peta. Para eso existe. ¿Para qué existen los ejércitos? ¿Por qué la policía lleva pistoles? Si tuvieran para defender el bien, no llevarían armas, digo yo. Hombre, claro, ¿a quién puedo decirme? Hombre, pero oye, que, a ver, hay gente a lo mejor que no defiende si bien y que falla el mal. Y contra esos hay que defenderse de alguna manera. Hombre, no sé hasta qué punto todos esos que fan el mal no lo faen precisamente por esa coacción. Eso que... Ese coartarnos, ese ponernos liendes. No sé hasta qué punto una persona que no te ha sometido a un clima de violencia, porque yo personalmente pienso que todos, vosotros, yo, el de más allá, estamos sometidos a un clima de violencia. Por el mero hecho de vivir aquí. A ver, el que ve la tele está sometido a un clima de violencia. Vamos a ponernos en el peor de los casos, el caso más despreciable, el violador. El violador y un ser despreciable. No se me ocurriría a mí decir lo contrario. El violador y un ser despreciable. Pero claro, luego resulta que salimos de aquí, yo por suerte, a ver, estoy mirando a mi alrededor, por suerte en la cuca estamos salvos de eso, de momento. Pero aun cuando salga de aquí... seguramente voy a topar carteles de publicidad, voy a topar la portada de un de un kiosco, voy a topar a lo mejor, o yo no veo la tele, pero da igual, no veo la tele, pero conecto a internet, da igual, métame en la tele, métame en internet, métame donde sea, voy a encontrar mujeres medio en pelota, sí, oye, y es fácil, mira, ya lo comenté otro día, mira, hay un escaparate de un kiosco, vais a ver que lees revistas, casi traten del tema que traten, la portada allí, una mujer, una actitud más o menos erótica, ahí puesta. En muchos casos la actitud no llena de erótica, pero siempre lleva una mocina perfecta. Rara vez vais a ver una portada con una vieja. Si veis el telediario, mismamente, no vais a ver viejas feas presentando el telediario. Vais a ver a rubias de huellos azules y cosas por el estilo. O sea, que parece que todo lo que tenemos alrededor nos empuja, nos empuja a joder, folla, que esto de follar y es bueno, que las mujeres son guapas, que tienes que estar todo el día con ella empinada, digo yo. Claro, hay gente que, la gente normal, los más, igual resistimos. Igual resistimos, estamos... Bueno, resistimos. A ver, hay los que no tenemos falta de resistir, habrá otros que digan, joder, joder, pero habrá unos cuantos que utilicen esa violencia para intentar conseguir eso, que la publicidad, los medios y demás, ellos ordenen. Aunque después venga la policía, les yeis y demás y les diga, no, esto está prohibido. Estamos mandándotelo por un lado, pero por otro está prohibido. Existe esa tensión, esa violencia. Yo os digo, estamos todos en un campo de violencia. Y una especie de, ¿cómo os diría yo? Imagináis un campo magnético. Todos somos partículas cargadas. Positivo, negativo, pero nuestra carga puede cambiar. Podemos ir a un extremo o al otro. Yo gustame pensar que ninguno somos mejor ni peor que los demás. Esencialmente, quiero decir, ninguno nacemos mejor, ninguno nacemos peor. Sencillamente estamos en un punto o en otro de este campo de violencia. Hay los que nos resistimos, hay los que no. El violador, ¿por qué viola? Estamos rodeados de sexo. Y es normal. ¿De quién de los que estáis sintiendo el programa consideráis que el sexo lleva una cosa normal, lleva una actividad normal de la vida? Normal, como el comer, como el hacer deporte, como el charlar con los amigos. Lleva una cosa que se podría poner en un mismo nivel con todo eso. Pues que no, que nos lo ponderen como si fuera lo más deseable, la mercancía más deseable. Me acuerdo que se definía una vez en un texto que yo leí. Curioso, ¿no? Velo como mercancía. ¿De qué? Que lle. O sea, pues la unión entre dos personas. Por amor, por amistad, por atracción, por mera atracción. ¿Por qué no? Convertirlo en una mercancía. En un objeto de violencia. ¿De qué? Siempre en tensión. El motivo no lo sé. La economía. La economía nos... La publicidad nos obliga a consumir. A consumir bienes. Todos necesitamos ese teléfono un poco más moderno. Todos necesitamos ese DVD. Todos necesitamos ese ordenador. Todos necesitamos esa tableta. Lo necesitamos. Eso nos dice la publicidad. Eso nos dice la tele. Eso nos dice internet. Eso nos dicen las páginas de las revistas. Eso nos dice mismo la sabiduría de los mayores. Dice, bueno, vamos a ir para peor, ¿no? Habrá que ir a tener más cosas. Y así no. Sí, la publicidad nos dice eso. Claro, ¿qué pasa? Luego llega la economía y dice lo contrario. la publicidad ordenarnos consumir. La economía nos prohíbe consumir, porque no tenemos abondo para consumir. Claro, el que llegue fuerte, por usar esa palabra, el que llegue fuerte resiste, ese deseo de la economía. ¿Quién me llama a estas horas? Madre de Dios, mi madre me llama. Bueno, pues tengo que cortar ahí, porque estamos haciendo un programa. Llamaréla después, no pasa nada. Pero ahora mismo no puedo. De hecho, yo posible que llamo otra vez. Así que lo que voy a hacer es poner el teléfono. Desbloquéate. Perdona, y que. A ver, teléfono. Coño, ¿cómo se pone esta mierda en silencio? Que no, mamá, que ahora no puedo, coño. A ver. Silencio. O casi mejor voy a apagarlo, porque así, si lo apago, la mi madre entiende que ya que no puedo. Que no puedo cogerlo ahora mismo. Y que no sé pescancia de que ahora estoy en la radio. Porque siéntolo muchas veces y seguramente y la cuestión que no se pescancia porque si no ya no llamaba. Bueno, seguimos con lo que estamos. El caso es que estamos en una situación en la que estamos arrodillados de un ciento de cosas que nos están dando órdenes. Y es como una situación de esquizofrenia. Yo digo muchas veces que la sociedad actual y esquizofrénica. La sociedad actual y esquizofrénica. Los esquizofrénicos, uno de los síntomas que pueden tener las personas que sufren la enfermedad de la esquizofrenia, y la escucha de voces. ¿Oísteis hablar de alguna vez de la escucha de voces? La escucha de voces consiste en que esas personas están sintiendo una voz, una voz que generen a su cabeza, pero que ellos cuiden que haya una voz real. Bueno, y ellos experimenten como una voz real, que ella está diciendo cosas. Y esa voz está dando ellos órdenes. Normalmente órdenes negativas, normalmente esa voz no es agradable. Están mandando ellos, pues, qué sé yo, desde tírate por la ventana hasta apuñala ese que tienes delante, hasta... Hay los que se resisten, pese a su enfermedad, consiguen resistir a esa voz. Consiguen no ceder a lo que ellos manda la voz. Pero a los que no. Y son esos que salten por la ventana, que maten a otro, que apuñalen a su madre, que... ¿Qué ocurre? Que ninguno, bueno, ya mucho decir ninguno, hay gente que lo dice, pero bueno, ninguno consideramos que esa gente sean criminales, son enfermos. Son gente a la que la su enfermedad, la esquizofrenia, escucha de voces, que ellos mandan a hacer cosas que choquen con la sociedad. Nadie puede andar por ahí dando puñales a los demás. Nadie debiera andar saltando por las ventanas. Choquen con la sociedad e incluso con la necesidad de integridad física de la propia persona. No se puede hacer eso. La voz está por un lado diciendo unas cosas, pero la realidad está por otro lado diciendo no fijas caso esa voz que lleve una cosa falsa. En realidad soy yo. Esa voz está diciendo otra cosa, está mandando a decir contra mí, está mandando a decir contra la realidad. Bueno, pues que llegue a una situación social, ¿no veis a qué similar? ¿No veis una cosa parecida? ¿No veis que la publicidad está mandándonos una cosa? Estoy hablando de publicidad en sentido amplio, ¿eh? Estoy hablando de publicidad en sentido muy amplio. Publicidad y el anuncio, y también el personaje de la película, que llega de una manera y no llega de otra. Y es lo mismo el anuncio de qué sé yo, de Colonia Pidipín, que el personaje de la última película de Tarantino. Es lo mismo. Todo forma parte de este entramado, de este sistema. Todo eso, esa publicidad, son esas voces que están mandándonos a hacer cosas. Hacer cosas que van contra la realidad. Que van contra la vida social. Esta. De la que supuestamente nos dotámonos, o dotáronnos. Eso ya es otra cuestión, pero van contra ello, ¿eh? Van contra ello. Y como la gente que padece esquizofrenia, hay quien resiste, hay quien resiste y quien sigue aquí, la más de la gente resiste, sigue aquí, sigue, bueno, pues viviendo día a día con esas contradicciones, pero bueno, intentando no dañar a nadie en la medida de lo posible, intentando tirar para adelante, bueno, no sé, intentando. Pero hay gente que no puede, hay gente que rompe, y hay gente que dice, cago en la mar, pues tanto me mandas esto que tengo que hacerlo, ¿eh? Tanto me dice la voz que tengo que apuñalar al vecino, que tengo que apuñalar al vecino, para que calle la voz. Bueno, pues tanto me... Tanta mujer tetona, por ejemplo, sale en la tele que yo también quiero pillar una mujer tetona. O tanto coche de lujo sale por la tele que yo también quiero un coche de esos. Y si para conseguir un coche de esos tengo que pegarle una paliza al que está subiendo, hacer un puente y robar el coche, pues yo lo robo porque yo lo quiero. Está mandándome, está ordenándome coyelo. Pues venga, voy a coyelo. ¿No os parece? A mí parecmelo. Y qué curioso, ¿no? Porque esto empezó todo por el amor a la vida, por el amor a las potencialidades, por lo que yo desearía y deseo, e intento, no lo consigo, que todo lo que faigo vaya en ese sentido, que va, no lo consigo. Muy poco es de las cosas que faigo, pero en el sentido de conseguir que toda la gente sea libre de abrir el abanico de las sus posibilidades, de sus potencialidades. Por lo menos inténtalo. Y yo por ese motivo, por ese amor que tengo a la potencialidad de todas las personas, yo por ese motivo, porque yo estoy en contra de cualquier forma de Estado. Porque pienso, y a lo mejor otros pensáis otra cosa, bien, no tengo la intención de que todos piensen como yo, ni mucho menos. Gustaríame que todos pensaran como yo, no, quisieran llegar al mismo objetivo que yo, supuestamente sí, el objetivo de todas las formas de organización y de gobierno y demás, y la felicidad del ser individual. Bueno, por lo menos en el objetivo coincidimos. Yo tengo una forma de tender a él, equivocada no, yo oye la que hasta ahora, bueno, pensé que y pienso y sigo pensando que es la adecuada, y dentro de esa forma está el hecho de pensar que todos los estados, cualquier forma de estado, da igual la democracia, la dictadura, la república, la monarquía, el imperio, el señor feudal, la ciudad-estado, también exactamente igual. Todos, para poder existir, tienen que tenernos dentro de este campo de violencia, dentro de estas yendes de las que no podemos salir. No sé, ya la mi opinión, pero en fin, ya sabéis que de todas maneras el anedónico miserable tampoco llegue sea precisamente un personaje a tener en cuenta las opiniones. No soy creador de opinión, la verdad. La mi opinión es mía, guárdamela para mí. Claro, vosotros a lo mejor decís, pero si ya tú ya la guardas para ti, ¿por qué vienes a la radio y le cuentas a los demás lo que tienen que pensar, no, lo que pienses tú? Bueno, pues porque este es un espacio que a mí me gusta mucho, para poder venir aquí y disertar y decir lo que me dé la real gana, ¿vale? Si vosotros también queréis poder ir a un sitio a decir lo que vos dé la real gana, podéis venir aquí, podéis venir a vernos a nosotros, a hacer un programa con nosotros, con Radio Cuca. Estoy en un sitio totalmente abierto. Ese campo de violencia en el que todos estamos subyugados, no voy a decir que aquí no exista, no voy a decir que aquí tía muy atenuado, muy atenuado. No, no, que va en absoluto. Está solamente una pizquina más atenuado de lo que está en cualquier otro sitio. Solamente eso. Pero eso ya y mucho, creo. Bueno, vamos a poner otro cantar, hombre, vamos a poner otro cantar, ¿eh? No es que ya vaya siendo hora ni que no, es que apetezco ponerlo, sin más. Bueno, dije que esta noche íbamos a ir dedicando cantarinos a toda la gente que está en el chat. Bueno, en el chat ahora ya nada más queda Lucía. Bueno, pues oye, que menos que haya este cantar Lucía. Si de aquí en más quiere que dedique un cantar, que se meta en el chat y que lo pida. Bueno, que lo pida no. Que se meta en el chat y yo dedico y la que me aparece. Ahí tengo yo cantares aquí a fondos para poner, como para tener que andar diciendo ya a nadie que me pida el cantar que quiere sentir, que cree dedique. No, dedico y el que a mí me parece. ¿Vale? Venga, este va dedicado a toda la audiencia, pero en especial a Lucía. ¿Vale? Venga, sentilo. To my mind, to reap is what you sow. Bueno, seguís en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso, un kilo, www.radioquesoquilo.orgasmo.com, www.le7letres.radiocuca.org, 107.3 de la frecuencia modulada. Sentíslo si queréis, pues la emisión en analógico de toda la vida, 107.3 de la FM, potencia un poco reducida, un poco fastidiado en determinados valores de viejo, poco mejor en alrededor. Yo curioso, para nada, siéntese, estoy fatuco de decirlo, yo que llamo la atención que para nada se sienta también. El otro día dijeron también que para los polígonos de industriales de Llanera, pa' sí, pa' Silbota, por ahí, que también se siente, ¿no? De puta madre. Y pena que no se sienta la arañosa, joder. Va lloviendo, por lo visto, de pena y tal. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? La mi casa no se siente tampoco, ¿eh? Cuando sale el del portal para afuera, siéntese, empieza a sentirse. Mira, pones el telefonín con la radio, que enteréme todavía la semana pasada, dos semanas, no me acuerdo, que era mi teléfono tenía radio. Y póngalo y sí, siéntese. Eso sí, en todo caso no se siente. Mira, sí, uno de los ejemplos del consumismo este, del que falaba tangencialmente, bueno, o no tan tangencialmente, porque al fin y al cabo el consumismo hasta cierto punto, bueno, hasta cierto punto ni este es, y posiblemente el centro de todo este tema del que te vengo a hablar, ¿eh? De la necesidad de llendar, ¿eh? De llendar a los seres humanos para que seamos poco más que, no sé, cómo podríamos llamarnos, homo consumistus o algo así, la persona allí que no sé ya tiene, entonces igual lo que estoy diciendo es una barbaridad. Pero sí, algo así como persona que consume, ser que consume. Sí, eso creo que ya es lo que somos nosotros, seres que consumen. Mucho más allá de lo que necesiten. Sí, mucho más allá. Mucho más allá de lo que tenemos falta. No tenemos falta de todo esto. Mira ya, ¿verdad? Lo que tenés alrededor. ¿Cuántas cosas de las que tenés alrededor tenés realmente falta de ellas? Claro, ahora posiblemente diréis que muchas. Yo voy más allá, diría exactamente cuántas de estas cosas que tienes alrededor son necesarias para vivir. Y ahora todos diremos que muchas. Aunque sea mentira. Lo que pasa es que como ya nacimos con ellas, ya nos acostumbramos a ellas. Mira, yo decía hace años, decía una cosa, yo decía, digo, yo la mi relación con la tecnología y a ver, y de que lo que ya crecí conociéndolo y teniéndolo, para mí ya es necesario. Comprendiendo que a lo mejor no es necesario. O sea, yo lo comprendo perfectamente. Soy razonado. Que posiblemente no es necesidad. Pero yo ya crecí con ello. ¿Cómo paso sin ello ahora? Claro. Pero eso sí, yo decía. Decía, pero. Una cosa allí. Todas las cosas con las que. Uy, perdoné, que casi se me va el micro. Ah, sí, mejor. Y que estaba apagando los ventiladores, que no fue falta hoy con el frío que fue, que hago lo mal. Eso, que, claro, una cosa yo con lo que nací, pero las cosas con las que no nací, de esas no tengo falta en absoluto. No les quiero para nada. No les necesito toda la tecnología, no tengo falta de ella. Mentira también. Acostúmbreme a tecnologías que no tenían antes. Claro, muchas de ellas también, obligado un poquillín por este campo de violencia en el que estamos. ¿Podría vivir ahora sin teléfono con pequeñuco? Bueno, a lo mejor podéis decir, se me sigue, ¿por qué no? Hombre, depende. La verdad que la Hombre, podrías vivir. A ver, volvemos a lo mismo. Necesario rinche, en absoluto. Lo que pasa que, bueno, ya se da por fecho. Yo soy antisocial, posiblemente. Pero una cosa ya es ser antisocial en esencia. Es decir, vale, yo dentro de mí mismo podría decirme antisocial. Pero luego también necesito estar en la sociedad, ¿eh? Una cosa es que no me gusta lo que hay. Una cosa es que si tuviera oportunidad, ¿eh?, de vivir de otra manera o de vivir dentro de una cosa organizada de otra manera, pues a lo mejor estaría ahí, ¿eh? Pero otra cosa diferente es que mientras no me quede otra que estar aquí, pues bueno, tengo que intentar, o quiero intentar estar adaptado a lo que hay, ¿eh? Adaptado a lo menos en apariencia. Claro, aquí entra la hipocresía. Resulta que soy un hipócrita, ¿eh? Porque si no te gusta lo que hay, ¿eh?, lo que deberías hacer y luchar es contra ello, hacer por vivir de otra manera. También los hay, ¿eh? Hay gente que se tira al monte, ¿eh? No sé, hay guerrillas. Hay gente que se retira a una aldea perdida mitad de la montaña e intenta llevar ahí la subida. Se lleva con agua del río y cocina fuego y se fae la ropa con las ovejas que cuida, con la llana de las ovejas que cuida o el algodón que cultiva, qué sé yo. Bueno, no tengo nada que decir contra esa gente, que va en absoluto. Yo no sigo ese camino. A lo mejor, sí, a lo mejor porque soy un hipócrita. También es verdad que yo diría más allá, diría esa gente, nunca más comida cocinada al fuego de la leña, ¿eh? Come comida crudo, porque es más allá, no sé. Es humano y el único animal sobre este planeta que, salvo que ahora me salga de algún biólogo tal y me diga lo contrario, y el único animal sobre este planeta que tiene que cocinar las cosas que come. Los demás comen las crudas, sean herbívoros, sean carnívoros, omnívoros. Ellos comen crudas esas cosas, sean tan crudas, no tienen falta de cocinarles. Nosotros no, nosotros somos diferentes. También somos, creo, los únicos animales que beben cosas diferentes a la leche materno y al agua. Hombre, la verdad que hay en este caso cosas que yo diría, bueno, tampoco está mal beber zumos de frutas. Al fin y al cabo, bueno, el zumo de fruta, da lo mismo beber el zumo de fruta que comer la fruta, ¿no? Con la leche ya hay más polémica, la leche de vaca. Yo diríamos que, oye, que para mí la leche de vaca es un alimento fundamental. Y no os lo digo de broma, exageración o tal. La verdad que a mí siéntame bien y para determinar es enfermedades, entre comillas, para momentos en que me siento mal o tal, puede ayudarme. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay una campaña enorme contra la leche de vaca. La leche de vaca es lo peor. Bueno, yo no sé, yo igual ya porque crecí entre vacas lecheres o a lo mejor porque pertenezco a una mutación que se descubrió, no sé qué mutación propia del norte de Europa, que tienen los que están dentro de esa mutación una enzima que puede disolver la lactasa y tal, otros no, pues igual soy también de eso, pero no lo sé. Bueno, el caso que estábamos hablando de que somos el único animal sobre este planeta que consume Coca-Cola, ¿me dices que Roneta es? ¿Pensasteis alguna vez en la Coca-Cola, pero haciendo un, ¿cómo se llama?, un extrañamiento? Creo que ya es el nombre, el extrañamiento. El extrañamiento y una figura literaria que, si es lo que yo pienso, y se llama así, que consiste en describir un objeto, una situación, como si la vieras totalmente de fuera. ¿Cómo os diría yo? Como por ejemplo, si un extraterrestre, ¿no?, tuviera recién llegó a la Tierra sin saber nada de este sitio y de repente ve algo y lo describe, ¿no? Lo describe fielmente, materialmente. Cogí la Coca-Cola, y describíla. Describí un líquido oscuro, ¿no? Marrón oscuro, casi negro, depende de cómo da la luz, casi negro. Que luego para arriba, cuando lo acercáis, veis que está burbujeando. Que está burbujeando permanentemente. Que si tenéis el valor de acercar los labios, de probarlo, de tomar un trago, veréis que quema. Quemaron en el garguelu. Según está pasando, está quemando. Claro, vosotros, en principio, ¿qué diríais? Que eso ya da que nutritivo, da que puede tomar el organismo bien, o que obviamente algo incomestible, imbevestible en este caso. Yo creo que lo son juntos, pues pared. Por embargo, oye, una bebida, hay gente por ahí que no bebe agua, que solo bebe Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola o CM de cola, o Fanta naranja, o Don Simón naranja, o qué sé yo, cualquier medida de esas. Y ahora beben esas cosas alegremente, esas cosas que saben raro, que tienen un color realmente, no sé, o sea, yo veo ese naranja, fosforito, madre de Dios, y da miedo, verdaderamente da miedo. O por lo menos a mí me da miedo. Claro, otro que guste que lo beba habitualmente dirá, no, esto no da ningún miedo. Esto ya es ina. Yo personalmente no lo... Si lo veo de fuera, no lo bebería. Y si ya para arriba, después cuando veo esos burbujes y para arriba, si soy quien echa ahí el primer trago, quémame. Pero bueno, ¿en qué mente entra a beber eso? Pensando esto, ¿no hay esquizofrénica la sociedad? Para mi idea, sí. Para mi idea, ye. Ahora. Y como esto puedes pensar muchas otras situaciones, Seguramente, a ver, no se me ocurre ahora. Vamos a hacer un concurso, hombre, a ver si se os ocurre de alguno de vosotros. También una comida demencial. ¿Qué digas tú? ¿Cómo te vas a meter? Bueno, la primera vez... Yo una chorrada, pero bueno, de verdad que ya a mí la primera vez costóme. Yo la primera vez que me tragué una galleta de ese Oreo, costóme un huevo, ¿eh? A ver, en mi cuerpo refugaba. Yo intentaba acercar eso a la boca y como que había daqué en mi cuerpo, daqué atávico. O sea, había daqué que decía que no podía asociar una cosa negra con una cosa comestible. O por lo menos en aquel caso, una galleta negra, no sé yo, el color negro, es cosas de comer, asocialo, bueno, yo y todo el mundo, asocialo a lo quemado, a lo que no llega comestible porque está quemado. Y a mí me pasaba eso, de verdad os lo digo, que fue una sensación curiosa, porque yo quería intentar comerla. Sabía que bueno, yo era una galleta, y era de ese color, pero yo era una galleta. Quería intentar comerla, pero no sé, como había una especie de acto reflejo que no me dejaba, que yo quería de ahí el brazo para adelante y no quería. Costóme mucho, costóme un buen pedazo comer una galleta de aquellas. Y eso que ya era una galleta, no era nada del otro mundo, una sencilla galleta. Pero bueno, que posiblemente dieron y ese color, pues seguro que con un... con una intención comercial, decir, venga, vamos a distinguirnos, para vender más, porque en este mundo, en el que estamos sometidos a este campo de violencia, no se fan las cosas porque sean buenas para los demás, faise para ganar perres. Seguramente hubo un momento en el que se facían para ganar menos perres. Y ahora se fue sencillamente casi la motivación fundamental, principal, y ganar perras. Hombre, la motivación fundamental igual fue siempre. Igual empezó por un sencillo ganarse la vida. A lo mejor empezó de una manera que era sencillamente, yo voy a hacer esto porque si otro, eso es lo que nos cuentan en la escuela. El principio de lo que ellos, de la economía, vamos a decirlo así, el principio de lo que ellos consideran la línea lógica de llegar después al dinero, al intercambio de capitales y tal, y era sencillamente el yo voy a hacer, voy a dedicarme a hacer charrones, porque si del otro lado la cae, tiene muchos botes, por ejemplo. Y así, si yo fuego charrones, cuando tenga falta de un charrón, yo doy uno de los que yo fuego, pero él me tiene que dar uno de los botes que falle él. Cuéntanos que el origen fue Yasina. Yo pienso que igual no fue Yasina. O a lo mejor sí, el origen fue Yasina, pero yo pienso que podía ser de otra manera. Que podíamos llegar a una situación en la que fuera de otra manera. Que podíamos llegar a una situación en la que sencillamente hiciéramos cosas porque sabemos que otras personas quieren esas cosas, necesiten esas cosas. Y pudiéramos llegar a la conclusión de que nosotros deseamos que esas otras personas estén bien. ¿Por qué? Porque queremos que esas otras personas también deseen que los demás estén bien, que nosotros estemos bien. Por eso yo voy a esforzarme en hacer lo que sea para que los demás estén bien. Por una motivación egoísta, ¿querés llamarlo así? Una motivación egoísta. Yo voy a esforzarme para que los demás estén bien, pero porque quiero que los demás también se esfuercen en que yo esté bien. Yo voy a, no sé, que se me da bien hacer a mí. A mí se me vienen pocas cosas, pero bueno. Voy a, bueno, el otro día falaba de semar pataques. Voy a semar pataques. Y voy a trabajar en los pataques. Para luego sacar esos pataques y tener muchas. Más de las que yo necesito. Porque voy a trabajar mucho. Voy a trabajar un pedazo de tierra muy grande. Y voy a tener más pataques de los que yo necesito. Entonces la historia clásica nos dirá, todos esos seres humanos, Homo sapiens, que tuvo más pataques de los que él podía gastar, usóles para comerciar, primero cambióles por otro que tenía verces, cambióles por los verces de demás que tenía el otro, y entonces los dos vieron que era un buen negocio, porque así los dos tenían patates y verces. Y después, según la cosa fue evolucionando, ya no cambiaban las patates por las verces, sino que cambiaban tanto las patates como las verces por perres, por pequeños discos de metal. Y no podría pasar que yo sencillamente semara pataques, trabajara la tierra de los pataques, sacar a pataques cuando llegara el momento, y que como yo tenía más pataques de los que a mí me van a hacer falta, sencillamente se las dea al vecino. No que ellos cambie por otra cosa que tenga él, no que lo dea. Oye, toma, aquí están los patates. O ni siquiera que les dea, que venga él y les coya. Yo tengo aquí los pataques. Quien quiera que pase, que les coya. Yo cuando tenga falta de una zanahoria, pues ir a ver a quien tenga zanahorias y voy coger una zanahoria. A lo mejor no tengo falta ni de pedirla. Igual por los formes, en plan de, oye, dasme una zanahoria. Sí, por supuesto, ¿cómo no te voy a dar la zanahoria? ¿En qué cabeza entra que yo no te vaya a dar una zanahoria si tú tienes falta de una zanahoria? Y yo tengo tres zanahorias y nada más me falta una. ¿En qué cabeza entra? Una persona de este mundo dice, oye, mira, tengo estos disquinos de metal. te los cambio por la zanahoria. Y el otro diría, coño, pues si quieres la zanahoria, cógela. ¿Para qué coño quiero yo esos discos de metal? ¿Para qué me sirven? Y el otro dirá, coño, pues no sé, para que los cambies después por patates al otro. Dirá, coño, si tengo falta de pataques, voy y cóyoles. No tengo falta de dar ningún disco ni... ¿No os parece? A mí parece que las cosas podían ser así, ¿no? Podría, ¿por qué no? Bueno, igual no teníamos, igual no teníamos Xbox. Faríamos falta tener Xbox. Igual no tenemos falta de tener Xbox. Igual no tenemos tampoco falta de teléfono con pequeñuco. Igual sí, igual de que lo inventaba. Y decía, mira qué cosa más guapa. Mira qué práctico. Oye, si quieres hablar con un amigo, puedes hacerlo en cualquier momento. No tienes que esperar a verlo. Venga, pues voy a hacer de estos. Voy a hacer de estos para darlos a la gente. Para darlos a quien los quiera. No como ahora, que casi es obligatorio tenerlo. No. Sencillamente vamos a hacerlos para darlos a quien le peta, a quien quiera tenerlos. A quien quiera hablar con un amigo. ¿Vale? Sí. Eso es así nada fácil. No como ese tiempo que había que casi te lo regalaban. Obligaban a tener un teléfono Q. Creo que comprabas el tambor de 300 y venía te de regalo un teléfono Q. Para mí decía nosotros con el teléfono Q, claro. Así es, que ahora. Mira, yo todavía hasta ahí poco conocí a una persona sin teléfono Q. La verdad. Y ya suena raro, Conocí a muchos, pero fueron cayendo. O fuimos cayendo. Yo la verdad que tardé mucho tiempo en tener un teléfono Q pequeño. Yo tengo teléfono Q pequeño desde hará 5 años. Sí, creo que sí, por ahí. Vosotros diréis, bueno, 5 años son muchos. La verdad que... Tampoco son tantos, porque ponemos a pensar a ver desde cuándo la mayoría de la gente tiene telefonucus. Hace mucho tiempo. Y aguanté. Pero bueno, no aguanté hasta un momento en el que tuve que tenerlo. Ya os digo, yo intento no ser tampoco necio. Una cosa allí es que no me gusta lo que hay. Una cosa allí es que falla por cambiarlo. Pero otra cosa allí también, que yo soy consciente de que mientras tanto estoy aquí y que aquí tengo que sobrevivir. Y a lo mejor para eso es necesario adaptarse a unas determinadas cosas. Muchos pueden decir a lo mejor, bueno, por eso yo un argumento que te val para lo que haces tú, pero también val para lo que hacen todos los demás. A lo mejor yo nunca dije, creo que nunca dije que yo fuera un gran teórico en que tuviera todas las respuestas, no las tengo. Pero me planteo preguntas. Eso sí, planteo muchas preguntas. Me lo cuestiono todo. Intento ser crítico con todo. A lo mejor es allí la fundamental diferencia entre las personas. Están los que se pregunten cosas y los que no se les pregunten. Puede ser una diferenciación guapa entre las personas. Los que se pregunten cosas y los que no se les pregunten. Luego a lo mejor la conducta y es similar. Pero bueno, unos preguntáronsela y otros no. Y la actitud. La actitud también es fundamental. La misma cosa fecha con diferentes actitudes. Tiene mucha diferencia. Sí. La verdad que sí. Bueno, vamos a poner otro cantar. No será la gente que quedará por ahí. En el chat no me queda más que Lucía, pero bueno, Lucía ya ha ido de que una. O sea que esta siguiente que vamos a poner, a ver qué dedica ahí la... ¿A quién le dedicamos? se dice que dedicaba cantarinos a la gente que tiene en el chat y resulta que ya no me queda nadie a quien dedicar en el chat. Bueno, pues vamos a dedicarla a tu audiencia. ¿Quién era tu audiencia? Mira, vamos a dedicarla a esa persona que no tengo ni puñetera idea de quién es, pero que está sintiendo Radio Cuca, está sintiendo anedonia a través del www.radiocuca.org y que ni soy yo ni yo tampoco Lucía y otro. Se lo diréis, ¿por qué sabes que hay otro? Bueno, pues solo porque tengo abierta la nuestra página web y pone tres pipogiar. Uno soy yo, otro yo Lucía, yo tuye, no sé quién, no tengo ni puñetera idea. Pero bueno, para sí, ¿eh? Y para todos los demás, va dedicado este cantar que bien. Arreo. Cantar muy guapo también, tú ves, no cantar no es muy guapo esta noche. Por lo menos que me gusta mucho a mí. Bueno, normal, a quien van a gustar. Yeah. Bueno, y estamos acercándonos a la medianoche. Nunca llegó anedonia, me parece, tan allá. Hay que reconocer que también hoy empezó un poquillo más tarde, ¿eh? Y lo bueno, la verdad, joder, estoy un chollazo el día que me pongan un programa detrás. Hoy pasa es que no te ya, acostumbro ya a esto. A llegar aquí, bueno, hoy reconozco que llegué un poquillo más tarde de lo habitual. Cosa que esto, joder, ahora entro en Melipo. Estuvo de puta madre porque Arsenal llegaría un poquillo más tarde. Duró un poquillo más el programa anterior, a mala hostia. Que ya es tremendamente bueno. A ver, hoy no lo sentí, ¿eh? Pero ya es tremendamente bueno. Y es tremendamente bueno. Las veces que tuve ocasión de sentirlo entero, la verdad que gustó muy mucho. Bueno, yo qué sé, pues pon varias cosas, pon bastante heavy, bueno, pues no llega a lo que a mí más me apuesta, pero pon también mucho punk, pon cosas que incluso el thrash metal, no me disgusta el thrash metal, de una cosa, eso, el heavy puro y duro, no acaba de entrarme a mí, ¿eh? Oye, vaya gracioso tú que me dices, que me dices Lucía en el chat. Te vas a convertir en cucaracha en 2 minutos. Joder, oye, podría ser. ¿Será así, que a medianoche me convierto en cucaracha? Tendría gracia, como el de la metamorfosis de Kafka. Que bueno, eso ya es más curioso todavía, porque no menciona, no fala de cucaracha, de una cucaracha en todo el relato, Él fala de la noche, del día en que Gregorio Samsa convirtióse en un terrible insecto. Pero no fala de cucarachas nunca. De todas maneras, ¿qué más da? Él no fala de cucarachas, pero una sabiduría popular decidió que yo era una cucaracha, porque yo era una cucaracha. Yo era un cómic que allí hay tiempo, un pequeño cómic de estos, de más mozo, prestábame mucho el cómic de autor, prestábame allí revistas de eso, de cómics sin más, no de, yo qué sé, pues una serie que no acababa nunca, que parecía una telenovela, ¿no? Eso, una revista que salían varios autores, que dibujaban los cómics, a lo mejor de algunas historias iban por entregas, iban por capítulos, la mayoría no. Bueno, el caso es que acuérdame que ya no los tengo porque cometí el terrible error, pero bueno, que supongo que mucha gente mozo cumple, no es que mucha gente mozo que de vez en cuando, de venderlos, ¿eh? De pensar que por mis maravillosos cómics deben a pagarme una buena pasta, pagarme una puta mierda en personajes cada vez que me acuerdo, cada vez que paso por allí delante de mejores que vaya el negocio. ¿Veis el campo de violencia en el que estamos inmersos, ¿eh? Como es normal que tengas estos deseos cuando tus deseos deberían ser que esos cómics estuvieran ahí para que quien quisiera los diera, Y el dibujante de cómics debería dedicarse a eso sencillamente porque habría otra gente que desearía leer esos cómics, no para ganar perros, no para venderles sus historias. A ver, no sé hasta qué punto el dibujante de cómics dibuja cómics para ganar perros, porque muy pocos de ellos ganen perros, muy pocos de ellos llegan a ganar perros, tienen que hacer otras cosas que no son a lo mejor lo que ellos quieren, lo que ellos desean, a lo que ellos aspiren para ganarse la vida. Ay, madre de Dios. Bueno, la historia es que el cómic este que os digo, y en uno de ellos una versión, adaptación al cómic del relato de la metamorfosis, del relato de Kafka, y bueno, pues ahí por lo menos dibujábala también como una cucaracha. ¡Uy! ¡Acaban de dar las 11! Ahora cuando dice la palabra cucaracha, levanté la vista y en el reloj del ordenata este y salían las 12. ¡Madre de Dios! A ver, no me pasa, no, de momento no me pasa como a Gregorio Samsa, y de momento sigo siendo yo, no soy una horrible cucaracha, perdón, un horrible insecto. Gregorio Samsa convertíase en un horrible insecto, y después refugaba en los padres, la hermana, madre de Dios, ¿no? Uf. Otra cosa allí que coño quería decir Kafka con con aquello. Querría decir cierta que de qué diferente de que sencillamente un paisano se convertía en un bicho, ¿eh? Yo, mira, hay una película, yo no, la verdad que no la vi, ¿no? Coño, habría que hablar con el compañero de Sesión Continua, que seguro que sabe cuál era y seguro que la vio. Había una peli, yo acuérdame de los anuncios que ponían cuando yo éramos mozo, que había todavía la tele, cuando echaban, yo nunca tuve Canal Plus, ni mucho menos, pero bueno, cuando echaban en abierto, no, todo Dios enganchó al Canal Plus. Parecía que el hecho de que estaba prohibido, de que ya era de pago, valía para que todos quisiéramos verlo. Y entonces, bueno, que cuando se ponían abiertos, enganchábamos todos ahí y tal. Y cuando estaban abiertos, pues lógicamente, porque ya era una televisión comercial, pues hacía la publicidad de las películas que iba a dar, pero que solo iban a ver los abonados. Los demás no iban a verles, pero ellos metían esas ganas, ponían la publicidad para decir, mira, debieres abonarte, no tienes perres, pues que jódete, que deberías, claro, no te deben decir, pues debieras robarles, no, eso ellos no te lo dicen, son muy sutiles, no te lo dicen, luego lo mejor, tú no resistes y robes la publicidad, es una cosa y la economía de este otra, contraria, totalmente contraria. Bueno, el caso es que en aquellos anuncios yo vi el de una película que la verdad que no me acuerdo el título ni nada. Sé que por lo menos, no sé si era una biografía de Franz Kafka o salía Kafka como personaje, pero dentro de aquel pequeño spot, y era muy gracioso porque salía un momento en el que salía el personaje de Kafka, no me acuerdo muy bien cómo lo figuraba en tal, pero bueno, que venía representado como una persona triste y anodina, gris, y que sencillamente estaba sentado, no sé si era en un tren o tal, estaba sentado diciendo, acabo de escribir una historia, es un paisano que se convierte en un bicho, como sin dar mayor importancia, pues escribí esto, no significa nada, sencillamente esto, y yo creo sinceramente en eso, los autores, sean los músicos, poetas, directores de cine y tal, no tengo muy claro que muchas veces quieran decir esas cosas que los demás vemos, esas cosas que dicen los críticos, aquí quiso representar el... Pues solamente ellos no quisieran representar eso. Yo alguna vez os lo conté a mí, préstame, la verdad que llevo mucho tiempo sin hacerlo. Escribir también relatos, y pasó eso muchas veces escribí historias que no significaron nada, que ya era nada más esa historia, estoy acordándome de una historia sencillamente, bueno, de unos niños que escapen de su pueblo para hacer otro sitio más guapo y tal, no significaba gran cosa, y después, bueno, pues ese cuento fue publicado. Tiene que partirme de recibir solo. Porque pusieron y un prólogo. Prólogo que llega a ser más extenso que el propio cuento. Yo un cuento muy breve. Y el prólogo supuestamente explica lo que quiere decir el trasfondo del cuento. Madre de Dios. Yo, por lo menos, nunca pensara en esas cosas que dice la I. Claro. Entonces diríamos, oye, que llegue el cuento, entonces no va de eso. No, el cuento va de lo que parece a la persona que lo lleve. Si a toda la gente que llevó la metamorfosis, el bicho, y parece que lleva una cucaracha, pues será una cucaracha. Si a algunos yo os dio por pensar que lo que fue Kafka ahí, o lo que quiso hacer, fue representar la sociedad opresiva, esquizofrénica, incomprensible, qué sé yo. Pues a lo mejor, pues por lo menos sí, lo que no tengo yo tan claro es que Kafka quisiera eso. Igual quería, igual no quería, qué sé yo. De todas maneras, yo recomiendo pues personalmente a Kafka. A mí gustóme mucho. La metamorfosis, especialmente la metamorfosis, y un gran relato. Un gran relato. Los de la serie esta de un médico rural también. Luego tanto un par de noveles que a mí resultaron un poco pesadas por llargues. Gustóme mucho la idea, pero resultaron un poco pesadas por llargues, que son El Castillo y El Proceso. La idea y genial, ¿eh? Un paisano al que lo detienen, lo juzgan, lo ejecuten, sin que llegue a saber en ningún momento el motivo. Qué precioso. Yo ahí sí veo una metáfora de la sociedad moderna, ¿eh? Supuestamente eso es lo que quiere decir, pero a saber qué es lo que quiere decir Kafka cuando lo escribió. El castillo también, lo que tiene que llegar a un castillo, el castillo está ahí, está viéndolo, pero no consigue llegar nunca. Otro posible, otra posible metáfora de la sociedad moderna. Lo que pasa es que fanse muy largos esas dos historias, o sea, esos dos argumentos que son tan guapos, joder, pues tener que echar 200 y pico páginas que son cada uno para desarrollar eso, pues bueno, ¿qué quieres que os diga? Yo dejaría en 50, a lo mejor, pero bueno, oye, Kafka hizo lo que hizo la gana, ¿no? Oye, no me voy aquí y cuento lo que me da la gana, ¿eh? A lo mejor luego otro dice qué significados, ¿no? Pues no, hoy no sé de qué cosas falé hoy. Vale, de que si la radio no tenía que ser comercial, de que si que más cosas, de que si la república, que yo personalmente no veo nada que festejar, de que las cosas podían ser de otra manera, de que qué sé yo, de tantas cosas. Vale, de muchas cosas. La verdad que doy gracias por tener a Anedonia para poder venir aquí a decirles. Porque si no, no me iba a poder decirles en ninguna parte. ¿Quién me iba a dejar decir estas cosas, ¿eh? A lo mejor lo que tenía que hacer era sacar una banqueta, tirar a la plaza de las Candeleras, subirme ahí arriba y empezar a discursar. Por lo visto, en Londres llevase mucho. Eso como contó gente que estuvo allí. Lo de que un paisano empieza a soltar la perorata en la plaza pública, ¿eh? ¿Qué sé yo? Oye, va a pararlos, ¿no? Que yo les guste pasar eso. Yo personalmente, dame un poco de corte, ¿eh? Que la energía convencional hay mucho delante de un micro aquí, que no tiene nadie alrededor. Pero después, cuando estás delante de la gente, ya hay otra cosa, y otra cosa un poquitín más, ¿eh? Bueno, chavales, voy a despedirme ya, ¿eh? Que préstame mucho estar aquí, la verdad. Mañana no tengo que madrugar, especialmente. Voy a hacer un par de pruebas de cosas que tal, pruebas de horarios y de trayectos. Vosotros decís, pero que eso de pruebas de horarios y de trayectos, pues nada, y es sencillamente ver lo que me lleva de un sitio, ver a qué hora pasa el tren o el bus, todavía no tengo decisión que voy, ver si voy mejor de una manera o voy mejor de otra. Eso es lo que voy a hacer mañana posiblemente. O lo mejor no fijo eso, ¿eh? Yo lo que tiene esta vida extraña, disoluta, ociosa e incluso tediosa na que vivo actualmente, que a lo mejor fago eso que vos digo, a lo mejor fago cualquier otra cosa. Estoy queriendo... Vale, sí. Bueno, pero lo he dicho, que pese a no tener nada en especial que hacer mañana, voy a poneros un cantarín muy guapo, por cierto. Un cantarín que dura bastante, dura 5 minutinos. Joder, no tengo otro más corto. A ver... Y que pues, mientras estoy hablando, está bien poner uno de esos hierros, coño, pero cuando ya llegue para acabar, joder, llegue para acabar, un cortín para exportar. Ah, joder, no tengo ningún cortín. Ah, pues oye, que mira, el más cortín que tenía, y era este que os puse antes, este de Bashur, pues el de marchando a Manhattan, Berlín, que ya era nada más, bueno, nada más, digo, 3 minutos 44, no menos, tendría que decir, y ahora voy a poneros uno que digo, joder, 5 minutos, no menos, la leche. Bueno, y este a quién lo dedico, ¿eh? Que hacen gente. Este voy a dedicarlo a mí, qué coño. Este para mí, ¿eh? Que para arriba no tengo ni puñetera de lo que dicen, ni conozco a nadie que me lo pueda traducir, porque está en euskera. No conozco a nadie que se euskera. Para arriba canta uno que no lo trago, que ya el Fermín Muguruza en cuestión, que no lo trago, de verdad, no lo trago. Pero bueno, yo este disco cuido, espero, confío en que sea más producto de los que toqué con él. Un grupo que se llamaba, no sé si siguen llamando, si siguen existiendo, la verdad, este disco yo muy viejo, llamábase Dut, y él cantó con los Dut, en un disco que tuvo la xeta de no me acuerdo cómo se titulaba, diré que Teac, me parece, pero tuvo la xeta de poner Fermín Muguruza y Tatuk, Dut, o sea, Fermín Muguruza y Dut. Y yo siempre decía, la que ya lo ponía hay muchos años en la radio, y decía, vamos a poner este disco de Dut eta Fermín Muguruza, los Dut y Fermín Muguruza, que se dejó caer por allí, vamos a poner este cantar. Y hoy voy también a poner este cantar de los Dut, y cuadro que está cantando con ellos, Fermín Muguruza, pero como si no, no tengo un puto de lo que decir, pero bueno, dame igual. Bueno, un saludo bien a todos los que aguantaron hasta las 12 y 10 de la noche. Un saludo a todos los que aguantaron estas casi 2 horas de programa. ¿Cuánto tiempo grabé de programa? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tuvisteis ahí como campeones? Ay, mira, coño, pues está a punto de cumplirse las 2 horas. Ahora mismo un minuto, una hora 58 minutos y pico segundos. O sea que con el cantar cúmplense las 2 horas tranquilamente. Lo dicho, un saludo a todos los que tuvisteis ahí, a todos los que tuvisteis un pedacín, a todos los que tuvisteis hasta el final. Un saludo a toda la gente que lo sienta después en diferido, a toda la gente que lo descarga de archivo.org. Un saludo a todos. La semana que viene posiblemente esté aquí otra vez, aunque yo soy Xantu y no creo que esté nadie, tu Dios marchará por ahí de folilla, de puente, de vacaciones, de qué sé yo. No, yo voy a seguir aquí, ¿vale? Saludos, si buenos o malos, como queráis, ya lo sabéis. Hasta la semana que viene. que pude amar tan fácil.